dame tu mano, amor. Siéntate junto a mí. Quiero decirte, mejor dicho, agradecerte tanto amor, tanta ternura por hacerme tan feliz. Te amo tanto, amor. No sé qué haría sin ti, ni me imagino qué sería de mi vida si algún día despertara y no estuvieras junto a mí. Antes de ti mi vida no tenía sentido y vivía por vivir. Pero un buen día apareciste en mi camino y a tus pies quedé rendido en el instante en que te vi. Y comprobé cuando me vi en tus lindos ojos que los ángeles existen. Me enamoré perdidamente como un loco cuando vi que sonreíste. Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida que no le agradezca al cielo de haberte puesto en mi camino. Y aunque sé que tanto amor no lo merezco, quiero decirte que tú eres lo mejor que me ha pasado en este mundo. Quiero decirte que te amo y hasta el día de mi muerte seré tuyo. Como un loco cuando vi que sonreíste. Hoy no ha pasado ni un minuto de mi vida que no le agradezca al cielo de haberte puesto en mi camino. Y aunque sé que tanto amor no lo merezco, quiero decirte que tú eres lo mejor que me ha pasado en este mundo. Quiero decirte que te amo y hasta el día de mi muerte seré tuyo.